Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Oye tu lamento, cámbialo por brisa y mar. Oye tu lamento, cámbialo por brisa y mar. Oye tu lamento, cámbialo por brisa y mar. Cámbialo por brisa y mar. Oye tu lamento, cámbialo por brisa y mar. Oye tu lamento, por brisa y mar. Cámbialo por brisa y mar. Hola, maestro, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes. Cambia tus lamentos por brisa y mar o algo así. Exacto, precisamente por eso estamos comenzando, pero primero déjele digo, maestro, estamos en el programa número 166 y estamos comenzando el mes de agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses Navidad. Y se acabó. Y se acabó el año. Fini. 2 meses cumplimos años. Eso es bonito, maestro. Todavía me gusta cumplir años, ¿no? A mí también. Saluditos, ¿eh? A Suecia en Guadalajara. Exactamente. Porque luego la corresponsal más chiquita reclama sus saludos. Ah, vale. ¿Qué le decimos? A la morenita más hermosa del universo. Sí, porque viene bien quemadita, así parejo, o sea, de envidia, ¿verdad? Ay, sí. O sea, cuando anda uno buscando el bronceado, maestro, no funciona todo lo que uno quiere, pero sí se nota, ya nos dijeron que sí se nota que andábamos en la playita, así que muchísimas gracias. Sí, hace falta. Saludos al señor Sergio Fong, que hoy sí está aquí en la librería. Nuestros ojitos brillan porque lo estamos viendo. Gracias por el murmullo. Espacio. Exacto. Ah, no, y en un ratito créeme que va a empezar a haber ruiditos también por aquí. Ya sabes que eso le encanta. Ah, sí, son los efectos. Exactamente. La chica del staff no ha llegado. Esperemos esté bien y no tarde. Fue por los tacos de chicharrón. Le traemos por ahí algunas cancioncitas a ver si ella las ha escuchado. Y pues bueno, ya decías, fue un fin de semana. Nuestro programa del día de hoy se llama Las Vacaciones. Sí, yo en lo particular les recomiendo, yo no conocíamos este lugar, es la playa más cercana a la ciudad de Guadalajara, se llama Chacala en Nayarit, yo la recomiendo ampliamente, no es para la gente que le gusta ir a descansar, sí, no para la gente que quiere discoteca, no, para nada. Y aparte a mí me fascinó un fenómeno que sucede en esa playa, que es la primera vez que noto, es como si la playa tuviera un calentador solar. ¡Oh, sí! Porque la playa, el agua está calientita, como si estuvieras en una regadera con... Dices que ahora en tu casa tienes calentadores solares. Sí. El agua está calientita todo el tiempo, no sé a qué se deba, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, los que hemos tenido la dicha de ir a la playa alguna vez, ya llegas así como a la defensiva, ¿no? Ah. Esperando que tus pies reciban el agua fría. Así. Y aquí, así como tú lo dices, fue todo lo contrario. Buscamos el agua y en cuanto llegues es, ¡ay, qué rico! O sea, está bastante cómodo, no le sufres, tampoco está hirviendo, pero sí está muy cómoda para niños, porque nos tocó ver muchísimo niño que entra, sale y no tiene este problema. Es como si fuera agua termal, ¿no? Exactamente. El agua es cristalina también. De hecho, muchos decían, ¡ay, parece que estamos con Doña Lucy! Sí. Sí, pues... Y el agua es cristalina, la verdad está muy cerca de Guadalajara, como si te vas por la Maxipista y las nuevas vías que abrieron, son muy, muy rápidas, mucho, muy rápidas. Para los que manejan rápido, pues, no sé, a lo mejor llegan en menos de 3 horas. Sí. Pero para los que no manejamos tan rápido, no. Llegamos como en 6. No, el conflicto es el llegar a la ciudad, porque hay un caos por todas las entradas, me supongo, y en este caso no es la excepción, ¿no? Cuando llegas es un caos tremendo para entrar a la ciudad. Un poco fue para salir también, no tanto como a la llegada. Esperábamos que no fuera a estar tan complicada la llegada porque era lunes, por eso nos venimos en lunes. Pero bueno, está todo perfecto, ¿no? Y pues maestro, volviendo a esta parte de la canción con la que iniciamos, es la de Elio Valdés. La canción se llama Oye tu lamento y dice aquí que oye tu lamento, cámbialo por brisa y mar. La verdad es que esto es terapéutico. Repetimos, si vas en este plan de descanso, nosotros íbamos en plan de descanso y familiar al 1000%. Entonces, tuvimos tiempo para jugar, tuvimos tiempo para nadar, para hacer mucho ejercicio, para comer muy sabroso, tanto preparado como comprado, como visitado en algún restaurante. Y la verdad es que estuvo muy bien. Ya platicaremos uno que otro caso feo que también nos encontramos. Aparte del calor, ¿cómo a cuántos grados estábamos, maestro? Como más de 30, como pero 80. El problema era la humedad. Oh, sí, ahí yo nunca había sufrido este fenómeno. Aquí en Guadalajara me estaba quejando de cuando llegamos como a 40 grados, ¿no? Y yo sentía que el sudor escurría por el cuerpo. No, allá parece que tienes un trapo. Una regadera. Oh, sí, sí, de verdad ese calor. Pero pues hay que acostumbrarse y hay que dar las gracias que está uno vivo, que siente mucho calor y que todo estaba muy bien, ¿no? Así que pues ya cumplimos lo que nos dice la Delio Valdés, maestro. Uh-huh. Fuimos a la playa, escuchamos nuestros lamentos allá, que se convirtieron en risas, ¿no? En muchas fotos de bonito recuerdo con la familia. Esperemos que se pueda repetir muy pronto. Y sí les recomendamos que vayan a Chacala. Sí, en un ratito les damos también el nombre de donde nos hospedamos, por si hay algún interesado. Cosa bonita que nos encontramos allá es, no hay hoteles de 1,000 estrellas. No. De esos donde todo es carisísimo y vas así como a presumir, ¿no? Que llegaste a un hotel de estos carísimos. No. Acá muchos son casas convertidas en hotel. Funcionales. Sí, muy funcionales, que realmente lo tienen todo, porque sí, donde nosotros estuvimos hospedados, pues son 2 habitaciones, cocineta, un baño bastante amplio, y todo muy bonito, muy limpio, cómodo, ¿no? Sí, la verdad es que sí nos gustó, sí regresamos, ¿sí? Pues, maestro, aparte de todo eso, hoy venimos así como en modo relax de música. Vamos a ver qué te parece la selección que hice el día de hoy. Te traje cumbia chilena, te traje cumbia argentina, que es lo más. La verdad es que ya hemos platicado acerca de esto de los cumbieros argentinos. Abundan, abundan y hacen un pachangón tremendo. Pero no bailan. Bueno, yo no he visto que bailen. Fíjate que yo ahora sí estuve buscando cómo es que los argentinos bailan la cumbia y ni siquiera salió uno en pareja bailando. No, todos bailan así como... Esto de la cumbia villera les da más como para brincar, como para... Pues no sé, estar cantando así... disfrutando más como lo propio, ¿no? Como que no están en bailar en pareja. Pero sí se puede, ya lo intenté y bueno, sí se puede. Claro. Pero bueno, vamos primero, maestro, con un grupo que se llama Noche de Brujas. Ellos son chilenos. Y esta canción es un cover que ya trajimos en alguno de los programas anteriores, que se llama Tú Sin Mí, pero ahora la vamos a escuchar. Ya la escuchamos en versión salsa, en la original, y ahora vamos a escucharla en versión cumbia. A ver qué te parece. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Te has dejado justo a mí, te has llevado la ilusión. Que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al haber que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no, no. Para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. Está muy padre. Noche de brujas. Sí. Oye, estábamos platicando que a mí muy en lo particular, lo está comentando aquí con el chico de controles, que el tono de voz de este vocalista a mí me suena entre Luis Miguel en sus tiempos mozos, dirían por ahí, cuando cantaba bonito, con todo respeto para todas las fanses de Luis Miguel, y a David Bisbal. Entonces ya me dio la razón el chico de controles, y se escucha así como muy serio. Y la verdad es que son una banda como muy elegante de repente. Ya te los presentaré después con todo. Sí, como muy fifí. Un poco así se ve, fíjate. Pero está bien, estamos conociendo. Yo no sabía que había cumbia chilena de buen nivel. La verdad es que sí se... Creo que en todos los países latinos, de repente buscan como tener unos ángeles azules propios. Uh-huh. O las mismas bandas buscan por ser algo así, ¿no? Y sí nos hemos encontrado ya varios, entonces, bueno. Claro, aunque a veces con otras temáticas, sí, un poquito más elaboradas. Sí. Más allá del chicle se me pegó y eso. ¿Sí, no? De hecho, fíjate que estos chicos tienen canciones así como muy coquetas, como muy sensualonas de repente. Pero bien, se escucha bastante bien. Uh-huh. Y es un grupo meramente masculino. De repente sale por ahí una chica que es como el coro, pero la tienen allá olvidado. Atrás. No se ve. Aquí la estrella es el vocalista. Así que bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Sí, sí, a mí sí me gustó. ¿Y qué más, maestro? ¿Cómo nos fue? No, pues... Nomás quiere platicar. Hace falta, bueno, que fue, estoy pensando proponerle a los chicos de los domingos que nos fuéramos, porque se puede hacer ejercicio muy padre en la playa y enseñarlos a flotar y a perderles el miedo al agua, a las profundidades, y que aprendan a disfrutarlo. Es una liberación total. Llegamos con cuadritos en el abdomen, sí, de tanto ejercicio que estuvimos por haciendo, decirlo. La verdad, es muy pesado. No se ría, chica del staff, es en serio. Hay unos... Oh, ese es secreto. Los que primero llegaron con nosotros a la clase de anfibios en natación, pues ya saben lo que es correr en el agua. Puedes correr 2-3 horas y no te lastimas absolutamente nada. Unos corren con flotadores, pero los que corremos a nivel Dios no necesitamos flotadores. No, yo todavía soy terrenal. Puedes correr 2-3 horas, puedes hacer trabajo de abdomen con las aletas, hay infinidad de ejercicios que podemos hacer. Yo me supongo que la gente que nos ve dice, ¿qué están haciendo esos cuates locos ahí en un solo lugar donde no pisan, pero no se hunden? No, y aparte ahí se quedaban viendo con cara de, ¿qué está pasando? Aparte de que cuando salíamos, nos quitábamos las aletas. Entonces la gente volteaba y te veía así con cara de, ¿qué traía? ¿Dónde las traía puestas? Ah. Pero es emocionante. La verdad es que sí, estuvo bonito. Yo quisiera presumir un poco que logré, bueno, creo que logré, o al menos así como a 3/4, vencer mi miedo de nadar en la noche, en la playa. Para mí es tremendo de repente el no poder ver como todo lo que está pasando. Entonces, pues, que se metía el sol como a las 6:30, 7 de la tarde más o menos, y ahí vamos a nadar. Entonces, pues muy jajaja y jojojo, el chisme está buenísimo, todos platicando, pero de repente volteas al mar y ya no hay luces. Si no hay barcos, si no hay lanchas, si no está el de la banana, no hay nada. Entonces, el miedo me recorría mi cuerpecito, pues pero estaba yo ahí. Sí, pero bueno, logra uno vencerlo. Es muy cómodo la parte donde las olas, llega un momento donde no son tan grandes como en la mañana. Uh-huh. Bueno, tampoco había unos solonones, ¿no? Pero sí es, cambia un poco la marea. Entonces aprendí yo a conocer esta parte de no pasa nada, respira, corazón tranquilo, cuerpo no tiembles, haz lo mismo, ¿no? Entonces, sí, vencimos varios miedos, entonces estuvo bonito. Ah, claro. Mina anduvo allá en las profundidades del mar. Le mandamos saludos. Sí. Ok, pues siguiente canción, maestro. Uh-huh. Una más de Noche de Brujas, pero esta está así como para la bailada despierta. Ya es martes, no sabemos dónde quedó el lunes. Se llama Suave Meneo y es completamente bailable, así que vamos a bailar. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Regresamos, maestro. Oye, estamos aquí con la polémica con la chica del staff, porque le estamos platicando lo que hicimos de ejercicio, ¿no? Una parte fue correr en el agua, ¿no? Uh-huh. Que vas... La sal ayuda bastante. La verdad es que sí, en la playa, ajá, la sal ahí te hace el favor de elevarte un poquito o mantenerte un poquito, ¿no? Pero hablábamos de esta parte de que no nos debemos de poner en la playa, aunque nos dé mucho miedo, justamente donde rompen las olas. Uh-huh. ¿Por qué, maestro? Que te ponen unas revolcadas. Que luego te anda riendo de la gente. Hasta ajena. El calzón le saca. Dicen por ahí, me han contado por ahí. No, la verdad es que platicábamos con ella esta parte de... Es que te pones justo donde rompe la ola y luego te pones de frente. Ay, perdón, no puedo evitar reírme. Pero te pones de frente, entonces el agua llega y te avienta. Sí, te bota. te pones de espaldas y es lo mismo. Entonces, ya por lo menos, si te vas a poner en la parte donde rompen las olas, ponte de ladito y el agua te mueve menos, haces un ancla con las piernas, entonces ya no es como tanta la movedera, ¿no? No llegas hasta la arena. Pero lo ideal es pasarte... A donde no rompa, antes de que rompa la ola. O sea, no sé, a lo mejor 3 metros ya no pasa nada. Es más, nada más están subiendo y bajando. Ahí nada más. Baja. Ves la ola y te avientas. Sube y baja. Es más, eso lo puedes utilizar para cuando te vas a salir de la playa o te quieres ya salir del mar, más bien, y llegar a la arena. Entonces ya volteas y ves y dices, esa ola me va a ayudar. Flojito y cooperando, fluyes con el agua y llegas a la arena, ¿no? Nos tocó ver una chica, maestro. Y eso de correr en el agua no es pisando, no. Es estar flotando es literal. No, no, no, no. Literalmente tienes que estar flotando. Sí. Y corriendo contra la ola para que el ejercicio... Es más, fíjate, como siempre sacan nuevos ejercicios y los venden, yo voy a vender eso. O sea, porque yo veía gente corriendo en la playa toda, sude. Y el trabajo, correr en el agua, es más intenso que los que andan corriendo en la arena. Y no tienes el problema de poder lastimarte porque ni los pisaste impactos, algo chueco. Ni nada. Sí. Y aparte, por decirlo, si haces ejercicio para abdomen con aleta, estás parado y haces patada de delfín, el trabajo en el abdomen es tremendo. ¿De verdad traemos cuadritos? ¿Quieres ver? Tremendo. Entonces, fíjate, días, hay que patentar eso, ¿eh? Hay que meterlos al agua, pero en agua de mar, aparte de que hay un proceso de homeostasis, sí, donde estás teniendo un baño de agua de sal y hay un intercambio muy padre de toxinas por sales, ¿no? Yo les recomiendo, ya lo puse a prueba y sí funciona. El último día que vayan a estar en la playa, hagan una exfoliación con arena. Uh-huh. Ya como traes, pero no de cuando te avienta la ola, ya como traes la piel un poco lastimada, y más si eres tan blanca como aquí Citlali, pero es, de repente tenemos la idea de que una exfoliación es así como... Cuando ponen folios, ¿no? Hasta que me duela, ¿no? Que la piel... No. Agarra arenita, por favor, de donde esté más fina la arena, y en todo tu cuerpecito. Movimientos circulares, a gusto, puedes pasar incluso donde la piel ya está un poquito enrojecida por el sol, pero de todas maneras regresas muy a gusto y quitas todas estas toxinas que estamos diciendo, sí, humo de la ciudad, cigarros, sudor. De hecho, lo quitas por dentro y por fuera. Exactamente, sí, haces un trabajo completo. Completo. La verdad es que sí, a nosotros nos tocó mucho calor, así que sudábamos también como locos. Pero dentro locos del agua no sientes nada. Ah, no, pero me refiero a que hubo como un círculo completo, sí, sí, ¿no? Sudábamos mucho, eliminábamos toxinas, las sales, la exfoliación. Yo siento que es... ¿Con qué intención vas? Cada quien tiene una intención, ¿no? Sí. Por decir, nosotros fuimos con esa intención de limpiar el cuerpo, toxinas, sudando, sacar todo, ¿no? Es violación. Y hay gente, pues, que va a pistear, ¿no? Pues, sí. Así que para todos hay. Bueno, para no toquemos ese tema. Porque hay gente que va, no sé, a tomar y luego andan con armando un escándalo con las bandas, pero bueno. Para todos hay lugar. Ahorita les vamos a platicar esa parte. Yo quiero agradecer a todas las personas que vieron mi estado, que decía aquí en el avistamiento de ballenas. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por sus comentarios, fueron muy bonitos. Vamos a regresar con un comentario que tenemos el público, maestro, pero vamos a escuchar otra canción. Te voy a cambiar de grupo. Ya lo que resta son grupos argentinos. Una de las cosas que... Sencillitos ellos. Que distingue mucho a los grupos argentinos es que están como muy mezclados con las porras... ¿cómo les dicen? Con las barras de fútbol, ¿no? Sí, también con el candombe. Un poco. ¿Qué es el...? Es como el carnaval en esa zona, en Uruguay y Argentina. Como has oído a los auténticos decadentes. Obvio, que entran, maestro, como todos. Ta, ta, ra, ta. Ay, sí. Eso es candombe. Saludos a Tona. Que ellos le lograron integrar auténticos. El candombe a su música y es parte de su folclore. Sí. Entonces el candombe es muy padre porque es la fiesta, es el carnaval y todo ese rollo, donde entran los tambores y todos cantan como en coro y todo ese rollo. Para mí es una cumbia muy alegre, precisamente, es muy alegre, la escuchas y te dan ganas de bailar. Es una cumbia muy diferente, por ejemplo, mencionando Ángeles Azules, mencionando a la de Leo Valdés, mencionando X grupos de aquí, ¿no? La verdad es que es otra cosa, pero bueno, la distingues bastante, sabes exactamente de dónde son.

Oye, pues estamos platicando de esto y que las olas te revuelcan. Es parte de la diversión, sí, ¿no? Sí. De que vas a la playa y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué me avientan, no? Y le mandamos muchos saludos al doctor Omar y a Itzel, que seguramente nos están escuchando. Y dice el doctor, dice, yo surfeo con las olas, pero acostado en la tabla. Ah, dice, eso es bien padre. Igual me revuelcan, dice, pero, no, pero eso las es bien, disfruta. Eso es bien divertido. Sí, la verdad, sí, mucho. Que te, ¿cómo te vas patinando, no? Por cierto, maestro, confiese que se burló de alguien que andaba en una tabla. Ah, para andar bobeando se cayó. Es parte, nosotros íbamos con muchas ganas de divertirnos, ¿no? Ah. Y bueno, esta persona de hecho ni lo tomó a mal, ¿no? De repente dices, ¿qué pasó? ¿A qué hora se bajó, no? Pero bueno, estamos disfrutando de todo esto. Ok, no, nos mandan saludos nada más, que muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar. Los que nos prestan sus oídos. Sus oídos, ¿no? Sí. Ay, maestro, íbamos a quejarnos un poquito de Chacala. Bueno, lo que pasa es que afortunadamente hay para todo, ¿no? Pero sí. Ese fenómeno de que hay un tipo de personas ahí en la zona, no sé, que les gusta estar con la banda, pero a todo volumen. O sea, tú estás llegas a un restaurante en una zona muy tranquila, la verdad padrísima, pero a un lado de ti llega un tipo, llega una banda como de 12 güeyes y comienza... Muchachos, pero, maestro. Con un ruidajo. Y luego dices, bueno, voy a aguantar. Pero en la mesa contigo llega otro con otra banda. Es que vamos a dar la explicación completa. No puede Llegamos ser. A un restaurante que nos dijeron que era el mejor de la zona. Pero había banda. Entonces dijimos, vamos a ver si hay otro lugar, ¿no? Recorrimos, encontramos otro donde no había banda no y dijimos, ruido. Pues no importa que no esté tan, tan bueno, pero queremos platicar y estar conviviendo, ¿no? Y pues resulta que llegamos, nos sentamos, nos sirvieron las bebidas y que llega la banda. Y fue increíble porque parece que pero nos venían siguiendo. Pero la tenemos a como 1.5 metros. Un poquito más, yo creo, ¿no? Unos... A mí se me hacía como 5 centímetros. No, yo creo que está a unos 2-3 metros más o menos. Precisamente hicimos ese cambio de mesa pues para estar un poco lejos, pero es como aquella vez que platicamos. O sea, no es la pura banda, sino que aparte tienen una bocina. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ni cómo platicar, ¿no? Y después llegó y la otra sí estaba como a 5 centímetros de nosotros. Entonces tenemos una banda a cada lado que tocaban, o sea, a mí se me hacía muy estruendoso. Unos tocaban mal y los otros peor. Un poquito feo. Pero ay, parece sí. Que los tipos es, mírenme, yo tengo ese poder, sí. O sea, yo puedo pagar esto. Uno llegó al apoteósico sentido de que pide el micrófono y él se pone a cantar. Dije, lo que le faltaba a la bruja, la escoba. La verdad es que sí se puso feo, pero lo bueno es que terminamos, nos invitaron a que termináramos rápido de comer y nos retiráramos del lugar. Es que no puedes platicar y aparte no éramos los únicos que estábamos molestos, ya los meseros estaban con cara de otra más, no puede ser. Y parece que esto es, según entendimos, es completamente ajeno al restaurante. Ajá. O sea, tú vas, contratas la banda y le dices, estoy en tal restaurante, quiero en mi mesa, ¿no? Entonces, se pueden juntar hasta 3 y los meseros no pueden decirles absolutamente nada, ¿no? Esto es completamente y esos tipos lo que quieren es, mírenme. Que traigo mírenme dinero para cómo pagar traigo una para banda. Pagar, ¿no? Sí. Y sírveme, o sea, porque no son capaces, a mí me tocó ver de servicio un trago como, le dicen al mesero, tú sírveme. Ay, no, qué feo. Entonces, la verdad, ahí está la prepotencia, ¿no? Sí, la verdad, sí, pero bueno, nosotros hasta eso disfrutamos, cuando nos salimos del restaurante. No, después es una risa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que era muy bonito de repente ver a María bailando aún así, ¿no? Y luego se tapaba los oídos porque ya no aguantaba el ruido, ¿no? Pero bueno, parte de la diversión. La verdad es que cuando sale uno de vacaciones a algún lugar o sales a cenar o sales, no sé, X, ¿no? A dar la vuelta, hay que intentar tomar las cosas lo mejor posible, ¿no? Porque si no, vas, te arruinan el momento, regresas enojado y renegando de todo lo que pasó, pues mejor hay que disfrutarlo, ¿no? Nos retiramos y ya. Exactamente. Sí pagamos antes. Aunque no sé si los restaurantes podían poner un protocolo, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Pues es que allá ellos como que tienen, precisamente como que su protocolo es dejar que cada quien haga lo que quiera. Si yo me pregunto si aquí en un restaurante ese tipo llegara un güey con una banda a ver si no le echaban a patadas. Claro. Oye, pero fíjate, ¿no? La comida muy buena. ¿Recuerdas el nombre del lugar? No. Yo tampoco, pero la comida estaba muy sabrosa, eso sí. El maestro pidió un par de tostadas de ceviche. Y todos nos impactamos de ver el tamaño de las tostadas. Como medio kilo, no puede ser. Y muy sabroso, muy, sí, muy, muy bien servido, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos con otra cancioncita, maestro. Esta canción, la chica del staff, debe conocerla, estoy segurísima. Yo, es una canción que yo conozco muy bien, que me gustó durante muchísimo tiempo. No quise investigar los años para no empezar con estas situaciones de conflicto, pero creo que fue una canción bastante sonada cuando comenzaba esta parte de... O bueno, al menos cuando yo conocí esto de la cumbia villera. Entonces, este está a cargo de un grupo que se llama Altos Cumbieros. Altos Cumbieros. De hecho, van a venir a Guadalajara, ya después te voy a platicar. Yo creo que vamos a estar ahí. Son argentinos también y la canción se llama No Voy a Llorar. Para toda la Valencia enamorada, esto es Los Altos Cumbieros. Ya lo presentí, que poco tiempo tú quisieras terminar. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Ya entramos aquí, el chico de control nos está diciendo que sí había otra persona, ¿o qué? ¿Otra agrupación que cantaba esa canción? ¿Los Diablitos? Sí, es la misma. Pues no sé, yo recuerdo haberlo escuchado en cumbia, no sé quién era. Ah, entonces sí es diferente. Ándale, estamos jóvenes todavía. No, seguro yo la escuché ya con altos cumbieros. Ok, maestro, decíamos que bueno, aparte de que encontramos este fenómeno de que escuchan música así como muy compartida los de una mesa con otra mesa, pero la comida estuvo muy buena. Sí. Hay mucha gente que de repente está preparando comida a nivel de playa y nos encontramos un chico que él preparó un... ¿Dorado? Ajá, un pescado dorado. ¿A las brasas cómo le llaman? No, a las brasas no, zarandeado. ¿Qué no sé, cosa? No sé si zarandean al pez antes de ponerlo, no entiendo yo esa parte. No sé, pero qué cosa tan deliciosa. Nos quedó a deber la ensalada, nos quedó a deber la salsa, pero el pescado estaba buenísimo. Sí, lo pienso que el era una como una sombrita nomás, donde estaba una pareja joven y estaban zarandeando y es tanto su éxito que como a las 2 de la tarde ya no tenían nada. O sea, muy bueno, ¿no? Sí. Y aparte, pues económico. Que ya a nosotros nos hicieron el favor de, ahorita tengo otro en la casa. Nos creo, donaron uno porque ya se y se fue terminado en la moto a traer el pez y ya lo abrió. No, delicioso el pate. Sí, la verdad que qué sí. Qué bueno, yo le iba a decir, ¿por qué no traes más? Porque a lo mejor ya no tenía, ¿no? Puede ser. Es que eso es otra cosa. Nos tocó ver también mucha gente pescando, pues a la que orilla. Que los peces salen volando. A la orilla de la playa. Y estuvo, bueno, me llamó mucho la atención una señora que duró horas pescando, estaba esperando ahí, y de repente pica el anzuelo un pez, lo saca y al momento que lo guarda, y su reacción fue decir, mañana voy a comer caldo de pescado. Entonces, es la emoción, pues, de que, imagínate, vas, tú lo pescas, tú te lo llevas, tú lo limpias, tú lo cocinas, está, digo, algo pesado, pues, sí, pero qué bonito, este ¿no? Es terapéutico para muchos, porque ahí se van y se relajan aventando la caña, es bien relajante. Familias completas, eso. Sí. O sea, sin nada de que, ay, no tengo señal. ¿Sí me explico? Sí. No, ahí van a relajarse. La verdad es que yo sí estuve trabajando un poquito, tenía algunas cosas que hacer, pero es mínimo, porque dices, si me llevo el teléfono y lo voy a estar cuidando en el mar. O de repente llega una ola y me quedo sin teléfono, sale peor. Entonces guardas como todas esas cosas y realmente el lugar cubre su función, ¿no? Yo quiero platicar referente a lo que dice el doctor Omar de esto, del miedo. Otra de las cosas que a mí me tocó vencer es que yo cuando comienzo a ver que la ola se empieza a formar y la veo muy grande, yo me vuelvo de un centímetro, me siento chiquitita. Entonces, mi corazón comienza a latir rapidísimo, mi frecuencia cardíaca se altera. Y fue otra de las cosas que aquí el maestro me ayudó a estar venciendo entre la plática, entre el no la veas como directamente, y pues ya más o menos entendí esta parte, que el miedo es lo que te hace que no disfrutes muchas veces las cosas que debes de disfrutar. Y no nomás las olas, ¿eh? No. O sea, lo estoy diciendo es, metafóricamente. Ahí es donde te das cuenta que le tienes miedo a muchas cosas de manera irracional. Y que esto, o sea, la manera en la que tú reaccionas es, te vuelves pequeño. O sea, realmente le das un tamaño más grande a lo que está sucediendo de lo que probablemente realmente tenga. Entonces, yo sí al principio era de espaldas, no la veo, no quiero ver, ojos cerrados, pero después dije, a ver, bueno, tengo que saber qué es lo que está pasando, si no, ¿cómo intento controlarlo, no? Entonces, me di cuenta que cuando la ola viene lejos, tú la ves inmensa, y cuando se está acercando a ti, si tú estás listo para recibir esto, no es tan grande. Entonces, fluyes con el problema, llamémosle de alguna forma, y salí caminando. Yo les voy a recomendar un libro, que es La Ilustración de Immanuel Kant. Y okay. Eso les va a ayudar mucho, porque los va a hacer racionales, no tan emocionales. Uy. Entonces hay un equilibrio. Entonces, siendo racional, brincas todas esas barreras. ¿Qué es La Ilustración de Immanuel Kant? Ok, pues busquemos el libro y vamos a bailar una más, maestro. Dale. De altos cumbieros también, porque hoy amanecimos muy cumbieros. Entonces, esta canción se llama Te Querés Matar. Claro. Ahí me di cuenta que eran argentinos. Ah, no es cierto. Vamos. Los pibes y las pibas, los pibes y las pibas, ¿qué hacemos hoy? Chacarita, Colegiales y Belgrano, Flores, Floresta, Soldat y Valvanera, Parque Patricio, San Mauro y Nueva Pompeya. Volvimos, maestro. Muy buena esa rola, para bailarla. Ya me voy a hacer experta. ¿A quién le vamos a mandar saludos? Me voy a hacer experta en cumbia de todos los países del sur. Es que hace falta a lo mejor como rescatar esa parte, porque sí, sería interesante si investigamos cómo tocan la cumbia, por ejemplo, en Uruguay. Sí, sí, sí. En Nicaragua. Voy a tener que buscar asesores, seguro, pero... Sí. Y hace falta lucrar, difundir más, y sobre todo que aquí somos bien cumbieros, pero a veces la cumbia es muy denostada, o sea, de dientes para afuera, pero por dentro les pones la cumbia y se acabó la cosa. Fifís y no fifís, todos bailan. Oye, y aparte de todo, estamos hablando que esto es cumbia y no son sonoras, ajá, que es nuestro pleito. Bueno, yo me uno a su pleito. Esto es completamente diferente. O sea, estas son bandas cumbieras. No son sonoras, ¿no? No nos escuchan todas iguales. Le vamos a mandar muchos saludos a Patti y a Eunice y a todos los que nos están, a Carmen Muñoz también, y a todos los que nos están prestando sus oídos. Muchísimas gracias por estar cada martes con nosotros. Recuerden que queda grabado un podcast, que lo pueden escuchar después, que yo de repente los publico ahí en los grupos o en mis estados. Escúchenos o no sean malitos. Uh-huh. Se siente bonito que la gente nos platique qué tal programa les gustó, qué tal programa no les gustó. Y que estén bailando con la claro, cumbia. Están bien buenas las para el bailongo. Así, estar trapeando y vámonos, recio. Maestro. Sí, la verdad sí. Oye, y por cierto, la próxima semana vamos a tener un invitado que anda investigando su historia desde los orígenes. Sí. Nos pidió una semana más porque se le puso complicado investigar todo esto, pero va a estar muy interesante para que nos escuchen la próxima semana. Seguramente vamos a tener unas cumbiones también porque le encanta bailar cumbia, está aprendiendo a bailar cumbia y lo hace muy bien, así que es muy probable que sí, que es un chico multitarea, le digo yo. Sí, sí, sí. Porque hasta bailador ya se hizo. Multitareas y multinacionales. Multitasking, dice, ¿no? Ok, maestro, vamos a escuchar una más, ya nada más para regresar a despedirnos, de un grupo que yo creo que todos los que nos gusta, aunque sea un poquito la cumbia villera, los identificamos. Se llama Damas Gratis. Damas Gratis. No, es como de lo más brincado, de lo más gritado, de lo más sonado. Esta canción se llama Me Muero de Amor. Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar. No puedo dejar de soñar contigo. ¡ATR, perrito malvado! ¡No te hagas el piola que vos sos casado! ¡Gato! Regresamos, maestro, ya para irnos. Nos están mandando mensajes acá que dice Raquel, que a ella tampoco le gusta la música de banda. La verdad es que se respeta, sí. ¿No? Nosotros simplemente externamos que nosotros no somos como tan fan de esas cosas. De repente para bailar una, dos, no pasa nada, ¿no? Y hasta las cantas y te las sabes. Pero bueno, aquí el chiste es que a todos nos guste la música, que todos hagamos algo por divertirnos y por pasarla bien. Uh-huh. ¿No, maestro? Sí. ¿Algún saludo porque ya nos vamos? Pues a Raquel y a Carlos. Que nos estaban escuchando también. Eso, ¿sí? Estaban bailando de seguro. Espero que así sea. Y recuerden que este fin de semana, este sábado, tenemos evento en el Casino Winland. Las entradas están agotadas desde la semana pasada. Va a ser por el calor. Yo supongo. Va a ser pinta para hacer un muy buen evento. Saludos a Lalo, saludos a César. Y pues gracias a todos. Ya les platicaremos el siguiente martes qué tal nos fue. Vamos a bailar con todo. Sí, ya estamos aquí escogiendo el outfit que vamos a tener el sábado. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el siguiente martes. Gracias a Yair, gracias al señor Funk, gracias a Citla que llegó para platicar. Maestro, un placer como cada martes. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.